Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, va? muy bien, muy bien. Bueno, acá transitando ya los primeros pasos del programa, de la jornada, del miércoles, y nos metemos con un tema que está bueno como para desmenuzar de alguna manera. ¿Qué es eso de la grieta estructural? Mira, en términos muy prácticos, el domingo se difundió un informe, lo hizo Horacio Berbisky en su portal. Que dice que durante el gobierno de Mauricio Macri, 853 empresas compraron y fugaron 41.124 millones de dólares, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, el Grupo Clarín, Techín, Arcor, Pampa Energía, Aceitera General Lesa, con, bueno, sus CEOs principales, Paolo Roca, Luis Pagani, Marcelo Mindlin, Miguel Acevedo. Esa es una escena, ¿no? Un sector de hipermillonarios de la Argentina que compran dólares y los fugan a paraísos fiscales, 41 mil millones de dólares. Segunda escena, la muerte de Ramona Medina y del oso Víctor Giracoy en el barrio Padre Mujica de Retiro. Como vos sabés, Ramona vivía con otras 7 personas en 26 metros cuadrados y estuvieron recientemente 12 días sin agua, según su propio testimonio. Bueno, ¿qué es la grieta estructural en Argentina? Por un lado, los hipermillonarios que se apropiaron de miles de millones de dólares en el último gobierno, y por el otro lado, los pobres estructurales que se mueren por no tener agua para lavarse las manos y protegerse del virus por el otro. Entonces, a ver, mucho se habla de esto de dar fin a la grieta política y uno en principio podría estar de acuerdo, pero antes habría que preguntarse qué se hace con la grieta económica y social, porque está bien, vos disolvés la grieta política, nadie discute más, nadie polemiza más. Ahora, el problema es que debajo de esa discusión en la esfera política hay efectivamente un sector muy agrietado. O un escenario muy agrietado en términos sociales y económicos. Ahora, hay dos modos de definir la finalización de la grieta en la Argentina. Vamos a hablar de una de ellas. Una es concebir el fin de la grieta como la homogeneidad plena del sistema político. O sea, todos estamos de acuerdo con un proyecto único y entre todos lo llevamos adelante. En ese esquema conviven en armonía Paolo Roca por un lado y los habitantes del barrio Mujica por el otro. Esta modalidad del cierre de la grieta, es decir, que se llega a una homogeneidad total del sistema político, es el que impulsan los grandes medios. La homogeneidad, ¿qué significa? El monopolio de los discursos liberales y neoliberales, y cualquiera que quiera expresar diferencia con esas concepciones es acusado de producir o agrandar la grieta. Es decir, el totalitarismo financiero tiene su traducción en el totalitarismo de sentido. Te doy solo dos ejemplos rápidos. Decía ayer un columnista de Clarín, Goyán, por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muestra una incansable vocación por crear conflictos, siempre con la pala lista para ensayar la grieta. Luis Majul, por otro lado, refiriéndose a Máximo Kirchner y a su discurso los otros días en el Parlamento, decía ayer también, el tono fue correcto, pero el contenido tan virulento, tan diseñado para generar discordia, que podría llegar a ser considerado como la pieza fundante de una nueva grieta, la grieta de la vida y la muerte. Y agregaba, el ataque extemporáneo de Alberto a María Eugenia Vidal por el tema de los hospitales no debería ser desvinculado, no debería, dice, ser desvinculado del ataque a los intendentes del conurbano Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, vos fíjate, ¿cuáles son los actores del guión de esa obra llamada Fin de la Grieta? Bueno, ahí hay dos actores, uno es el agresor y el otro es el agredido. ¿Quién es el agresor? El gobernador Kicillof, los intendentes, el ministro de Salud Daniel Goyán. ¿Quiénes son las víctimas de esas agresiones? Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De este modo, la trama no queda organizado alrededor de dos actores con posiciones políticas diferentes que polemizan alrededor de medidas, iniciativas o planes de gobierno. Ya no hay gobiernos populares y neoliberales. Hay dirigentes agresores y dirigentes agredidos. Entonces, el final de la grieta en esa concepción es el consenso absoluto entre los actores de la política. En ese escenario, el disenso está siempre asimilado a la agresión. ¿Y qué rol cumplen los medios ahí? Se presentan como una especie de oficina de ayuda a las supuestas víctimas, que en realidad suelen ser siempre los representantes de los actores más poderosos de la economía y la sociedad. Y acá me parece el dato central para pensar. El relato del fin de la grieta tiende siempre a invertir las relaciones de poder. Coloca a los defensores de los sectores más vulnerables de la sociedad como agresores y a los defensores de los sectores más privilegiados de la sociedad como agredidos. Invierte los términos, se podría decir, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sé que te voy a sacar de tema, Daniel, pero venimos conversando semana a semana, hay temas que se van cruzando todo el tiempo. Yo hasta a esta charla le hubiese puesto la zanja estructural. Total. No. Y después veo como que también hay una construcción de varias grietas todo el tiempo, desde los medios de comunicación, ¿no? Grietas que no existen, que son ficticias y se ponen allí en primer lugar. O sea, esa tensión siempre en que hablamos del fin de la grieta, pero construimos pequeñas grietas todo el tiempo. Ayer, acordándome mucho de vos, escuché una editorial en el canal La Nación Más, en donde se hablaba, concretamente, esta fue la presentación y el título, de El País de Cristina, El País Sanitario, como ponerlo en el medio, El País Real, se podría decir, ¿no? Y uh-huh. El País de Alberto, del otro lado. Como, efectivamente. ¿No? Ahí hay una construcción de una grieta también. La realidad en el centro, que podría ser llamado El País Sanitario, y dos lados, El País de Cristina y El País de Alberto, como para ponerle una grieta de la cual venimos hablando todo el tiempo, una grieta a la gestión también. Efectivamente, porque, a ver, para llegar a ese país homogéneo, a ese sistema político en donde todos piensan igual, paradójicamente lo primero que hay que hacer es eliminar a los que piensan distintos. Uh-huh. Entonces, el fin de la grieta requiere, para llegar a ella, todo un proceso de profundización de la grieta por ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan profundizar la grieta? Bueno, porque para llegar a esa homogeneidad del sistema político, por ejemplo, hay que erradicar el cristinismo y claro. Hay que erradicar el kirchnerismo. Uh-huh. O sea, son elementos que efectivamente hay que sacar del sistema político para que el sistema político pueda volverse homogéneo. Entonces, paradójicamente, los discursos antigrieta son los que efectivamente, como bien decís vos, más agrietan, más uh-huh. la profundizan. Te mando un abrazo como siempre y dejamos la posibilidad de estar hablando la semana próxima, ¿te parece? Dale, un abrazo grande.